Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Carlos Cruz Diez, reconocido artista venezolano y maestro del arte cinético, un día dijo: amar el arte es un estado superior de la sensibilidad y no tiene que ver con el estrato social. El compromiso de una sociedad y un estado es dar la posibilidad de crecer espiritual y culturalmente. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.